Perdidamente estoy enamorado de esa mujer. Así como me tiene, me tendrá después. Porque es tan grande lo que llevo aquí en mi ser. Y no había manera que la saque de mi mente y de mi soñar. Ay, mi corazón palpita y quiere reventar. Ella es la única que tiene contenido original. Ay, ven, toma mi mano, que hoy te quiero decir que todo vale la pena, es algo inexplicable. Sé que puedo evitar todas las barreras. Algo inexplicable, sé que puedo evitar. Ay, todas las barreras. Y por eso me gusta, porque tiene contenido original. Ay, no imita a nadie esa muchacha tan bonita. Mi presente pertenece a su sonrisa. Y por eso me gusta, porque tiene contenido original. Ay, no imita a nadie esa muchacha tan bonita. Mi presente pertenece a su sonrisa. Mi vida quiero que me acompañes, nunca tú dejes, ay, que esto se acabe. Tengo mucho equipaje para este viaje, solo contigo. Por eso me gusta, porque tiene contenido original. Ay, si Alejo canta el vallenato, le fascina y se emociona con el toque de Bonilla. Dele, compadre. Sé que puedo evitar todas las barreras. Algo inexplicable. Sé que puedo evitar todas las barreras. Y por eso me gusta, porque tiene contenido original. No imita a nadie esa muchacha tan bonita. Mi presente pertenece a su sonrisa. Y por eso me gusta y ve, porque tiene contenido original. Ay, no imita a nadie esa muchacha tan bonita. Mi presente pertenece a su sonrisa. Mi vida quiero, ay, que me acompañes. Nunca tú dejes que esto se acabe. Ahí tengo mucho equipaje para este viaje, solo contigo. Por eso me gusta, porque tiene contenido original. Ay, no imita a nadie esa muchacha tan bonita. Mi presente pertenece a su sonrisa. ¡Opa! Y por eso me gusta, porque tiene contenido original. Ay, no imita a nadie esa muchacha tan bonita. Mi presente pertenece a su sonrisa. ¡Yo ve!